Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? Mire, lo que pasa lo va a hacer cortita. La Gladys Susana Ramponi nos dijo que teníamos que venir con usted. Nosotras no queríamos, pero la Discúlpeme, a ver, vamos a empezar por parte. Dile, Cintia. Yo me voy a presentar, soy la licenciada Suárez. Sí. ¿Qué tal? Siéntense, por favor. Hola, muy bien. ¿A ustedes la han mandado del programa Ofrendas Urbanas? No, la Gladys Susana Ramponi. Bueno, no sé quién es esa mujer, pero cuéntenme... Dijo que usted era una muy buena profesional. Sí, sí, eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que ustedes... ¿Qué las trae por acá? Siéntate, querida. Pues que no hay más silla. Ah, bueno. Bueno, compartí con tus compañeras. A ver, correte vos, no, Mónica. Pero así me va. Va, mira, básicamente... Bueno, nosotros venimos a la sesión de esta terapia, usted. De psicología. Porque queremos la psicología que yo sé de dónde vienen. Me gustaría saber a dónde vamos. ¿A dónde van ustedes como grupo? Porque nos vamos a separar. Ya lo han decidido. Sí, claro. Nos vamos a separar. No, nuestros caminos artísticos se han ido como bifurcando. La noto un poco angustiada, revolea los ojos, uno para un lado, otro para el otro. Estoy angustiada, estoy un poco con penita. Sí, porque ustedes han llegado al éxito, ¿verdad? Ustedes sí. Han tocado sí, para de más de 30 manera. Personas. Sí, así sí. Como 58 la última vez. Ajá. Sí. Allá en el pueblo. Sí. Y no, ¿qué ya fue lo que pasó? Hace no soportaron 15... el éxito. Y le iba a decir, hace como 15 años que nosotros venimos acá con el grupo folclórico nuestro, que es la Golondrina del Monte. Ajá. Y ya me parece que no da para más. Uh-huh. Ya no da para más, ¿o no, Norma? Sí, yo tenía una canción y a Cintia no le gustó. Uh-huh. Entonces así se empezaron a hacer como los roces y ya no pudimos componer más canciones. Entonces nosotros todos los años venimos para Buenos Aires y, como era que te iba a decir, y ese año vinimos y el último yo fue un fracaso. Y hablando de roces, lo cierto es que la Norma duerme conmigo en la misma cama. Ya que estamos de padecir, la Cintia se tiene unos pedos terribles. Ah, sí. Bueno, ya está, ya empezó. No, lo que pasa es que la norma es muy larga y me patea la noche. Uh-huh. Ya no se puede soportar más esto de no tener... ¿Qué es lo que pasa, Mónica, verdaderamente? A mí lo que me parece es que hay mucha envidia en el grupo. Uh-huh. Porque a mí me ofrecieron... Perdón, vida. Cuando decimos hay envidia, sí. Lo estamos poniendo afuera. Sí, lo pongo adentro, de la Cintia y de la Norma, hacia mí. Ah, bueno. Diga nombre y mírenla a los ojos y dígale. Sí, Cintia, envidia. Norma, envidia. ¿Por qué? Porque resulta que a mí me ha ido bastante bien en lo artístico. Y a mí ahora me invitaron a hacer una gira a otro continente. Y entonces ellas como que, ¡ay, qué mentira!, me decían. Y eso para mí es envidia profesional, porque yo me voy a ir en primera clase en el rápido. Y la gurisa me decían que, ¿y a dónde? Yo dije, a Europa. ¡Cállate, que no sé ni dónde queda! Sí, queda muy lejos. Y entonces a mí me ofrecieron cachet, me dijeron. ¿Qué? Cachet. Ah, oh, hablan castellano. ¿Ustedes saben lo que es el cachet? Porque me parece que tú... Es plata, no... es plata. Ajá. Eso, entonces me dijeron que además me iban a pagar. Uh-huh. Y yo iba a tener iba a ser como la artista estelar. Y entonces ellas se burlaron y yo me calenté y les dije que no quería estar más en las Golondrinas del Monte. Uh-huh. Ahora, usted también primero se independizó del grupo, era un grupo musical y usted arregló una plata sola. Todavía eso no... Eso habla muy mal de usted. Sí. No. Tenés razón, yo no había pensado. Ahí no traicionaste. Bueno, desánese ustedes porque bastante paspadas son también, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué no, decir? Que quiero decir que la señorita está arreglando por dinero y ustedes están... Lo que pasa que para mí en papando el fondo, mosca. La Mónica está volaseando. Porque nos dijo ya que siga ahí en micro. Uh-huh. ¿Hasta dónde? Bueno, ¿qué entendemos por término ego? ¿Eh? ¿Ah? Acá hay un problemita de ego, claramente. Ah, ego. Un ego, no, ego artístico, ego profesional. ¿Qué es ego? Ah, no sé. No, ¿qué es ego? Ego Morales. Ego, no, no, pero él es ego. No, ese ego se presiona ahí en el país. Además de ego, hay ignorancia, ¿verdad? Sí, hay mucha de parte de algunas personas. Sí, la Norma es re ignorante. La Norma. Igual, de todas maneras, a mí me parece que ustedes están ocultando el verdadero problema, porque básicamente desde que llegaron están mirando para abajo, no me están mirando a los ojos. Y, por ejemplo, la chiquitita del medio se está tocando la nariz todo el tiempo. Usted no para de enrularse los rulos. Y usted se relame así la lengua. Y esos son los tres gestos de mentira. Sí. Bueno, es que la Mónica es bastante bolacera. Ya siempre miente, ella anda mintiendo para todos lados, dice que anduvo ahí con un amorillo, ¿eh? Ya sabemos que ella nunca estuvo con nadie. Mentira, es que esa es pura envidia, otra vez vuelvo al mismo lugar, esa envidia, porque a mí todos los hombres me gustan y yo gusto de todo el hombre. Y ella, porque hace como 2 años que no tiene sexo, entonces está muy envidiosa. No, de Mónica, mí. ¿Qué decís? No, es la verdad. Cintia, tienes que asumirlo, solamente. A usted, por ejemplo, dígame, ¿pelo lacio o rulo? Rulo. ¿Se da cuenta? ¿Usted pelo lacio o rulo? Ella lo que venga. Lo que venga. Sí. Yo soy una mujer muy agradecida. ¿Usted pelo lacio o lacio, rulo? Largo hasta la cintura. Todas quieren los metaleros me gustan. Todas quieren ser lo que no son. Ahí está el problema. ¿Se dan cuenta? Ah. Quieren, a ver, para que ustedes me entiendan, quiere como cagar más alto de lo que les da el culo. Sería así en criollo hablando. Ah, me parece que tiene razón. No sé si entienden. Sí, un poco. O sea, ustedes se tienen que amalgamar para lo que son, entender sus limitaciones. ¿Se dan cuenta? Porque si ustedes quieren ser una estrella y no les da, entonces primero viene la aceptación. A ver, ¿qué es lo que usted debería aceptar de su compañera, por ejemplo? Yo debería aceptar que a ella no le gustan mis canciones. Ajá. Sí, son malísimas. Hay bueno, y me molesta. Mira, me revienta que sea así. A mí me revientan las pelotas que vos me quieras hacer cantar ese tema que tiene una canción. Es malísimo el texto que escribiste, Norma. ¿Qué? Lo compuse desde un montón, si querés saber. Mira, es cosa de escuchar a la psicóloga el tema. A ver, canta, por favor. Sí, yo canta. Te voy a decir si está bien o está... Yo traer... Mira, no traen esto. Porque Cintia tiene mucha ambición artística y eso me parece que es contraproducente para el arte de la humildad. ¿Cierto? La Cintia quiere ser exitosa. Y yo quiero ser artista de humilde. Ahí va a cantar el tema. A ver si es tan malo como usted dice. ¿La acompaño? Sí, porque lo hicimos otra vez, Mónica y yo. El mejor tema. Escucha. Melancolía. Sabor a miel. Pero no tiene letras, doctora. No tiene letras el tema. Cállate, es un recitado. Y bajando la colina viene la golondrina. Es malísimo, es instrumento. Usted tendría que ser de golondrina. Cállese y acepte, haga la golondrina y baje por la colina. Ella no puede. No me sale, nunca me salió la golondrina. Lo que pasa es que usted le está insultando. Le quiere decir que tiene cara de golondrina, ¿o qué? Porque hay un subtexto en lo que usted está diciendo en sus letras. ¿Qué? Evidentemente. No, yo... viste que no era tan... Porque lo que quiere decir es que usted vuela, que es bastante rapidona, que es bastante prostituta, para decirlo así. Eso es lo que le está acusando, claramente. Es verdad, y para mí, perdón... ¿Es verdad que es prostituta o que le está acusando? No, que es prostituta. Usted le dio en el clavo, porque a mí lo que me empelota de la Cintia es que después del show, en lugar de ayudarnos a guardar los instrumentos, se va con un chongo. Todas las noches hace lo mismo. Y eso porque está angustiada. ¿Usted virgen? No. Ahí está. A mucha honra que no. Va. Desde los 12 años que no soy virgen, lo practico. Y no como otras que dicen puro chamullo bla bla que se va yo con uno. Yo tengo levante, Mónica. Bueno, ¿puedes aceptar que yo tengo levante? Eso, sí, ¿no? Sí, porque lo perseguí una hora. Porque... Bueno, me parece que es un buen momento para que usted le diga que, dígale, que usted está, se está relacionando con su padre. Dígaselo. ¿Yo? Con mi... Sí, ¿y cómo lo subo? No toqué. ¿Se lo contaste? ¿Cómo? Igual ella no tiene por qué enojarse porque usted también tiene cosas para decirle. Dígaselo ahora. Yo te quiero decir que... que bueno, no, diga. Que vos no me dejaste estar con ese chico que a mí me gustaba. Llorando. Bien, ya se dijeron todo lo que tenían que decir. No, ahora no. Vamos. No. Yo tengo un poco más que decir. Diga. Norma. ¿Qué? Yo te quiero un montón, pero a mí no me gusta con la Norma un poco como retrasada. Que es la verdad, y entonces a mí eso me angustia porque yo siento que estoy como... Yo debería aspirar más alto a estar con gente. Pero yo te quiero, Norma, pero es que tú tenías un problema de chiquitita y lo sabías porque tu mamá y tu papá eran primos. Pero eso no... Después eso no va. Por eso salió tarada. Bueno, pero eso no tiene que ver. Hay cosas que se pueden cambiar y otras que no. Por ejemplo, el olor. A ella la bañan. Sí, come muy, mucha. Bueno, esto lo podemos cambiar. Es que, pero ya no podemos bañarnos más. Come con mucho picante. Bueno, pero yo, claro, pues, ¿y cuál es el problema? Mira, yo, señora doctora, lo quiero decir. A mí, yo lo único que vine a esta sesión para que nosotras las golondrinas sepamos qué es lo que los une. No lo que nos separa. Es muy lindo eso que dice. ¿Qué los une? La canción. Sí. Los une el canto. La música. La música. Entonces, ¿por qué no terminamos cantando? Una bella canción. Tenemos de esas una que canción muy linda. Muéstrenmela. Yo me voy a descalzar porque yo ya me estoy sintiendo muy cómoda acá porque creo que está. ¿Cuál vamos a hacer? La doctora está todo en armonía. ¿La del terror? Bueno. La del. Caná. Es una historia, ya. Esta es una canción que. La compuse yo sola. Habla de una historia de terror, que yo la compuse. Bueno, no. Ponele. Sí, está bien. Vamos a decirle que hoy la compuso la Mónica, así todo queda en armonía. Ya. Ahí está, muy bien. Aceptación. Arranca con una narración de clima. Esta es una historia de terror. ¿Qué ocurrió en un enero tilcareño? Un extranjero paseaba con la colina. De repente, se topa con una hermosa mujer que lo conduce a la cima más alta del cerro. Pasan los días, el hombre no aparece. Comienza una búsqueda policíaca infernal. Auto, moto, bicicleta, patín, camioneta, toda la bola. Ineficacia absoluta de la fuerza policíaca jujeña. Hiciste compañía, dame tu amor. Fall in love, que juntos nos encontramos detrás de este tronquito. Te tiro una idea de mono, unos besitos, dame tu amor.